nuestros amigos El Chino, Caracol, Bife y El Mago. Adolescentes, cumbia buena y diferente. ¡Vaya el sabor! Porque la amo, porque ella es mío su corazón.